A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo. Este sábado 31 de agosto del año 2013, en ocasión de la jornada de los médicos cubanos llevada a cabo en el módulo de salud ubicado al lado de la cancha múltiple Laureano Jaimes del barrio Ricaurte de San Antonio del Táchira, Weiner Helvis, coordinador de la misión Cultura Corazón Adentro del municipio Bolívar, habló con RFN Noticias. Destacó que es importante que todas las misiones que hacen vida en la municipalidad se incorporen para cumplir con el legado del comandante Chávez. Hay necesidad de masificar el trabajo y la participación de todos para que se vea lo que se hace por la cultura. En cuanto a las actividades culturales tradicionales y patronales a realizarse en cada Plaza Bolívar de las parroquias, se van a programar en las mesas del Buen Vivir. El éxito dependerá del apoyo de la alcaldía y su alcalde Juan Vicente Cañas Alviares, los consejos comunales, la comunidad y los entes gubernamentales, todos comprometidos con la revolución, concluyó Weiner Helvis. Primero que todo, pues es bueno en que nos incorporemos todas las misiones, ya que es, primero que todo, vamos a seguir el legado de nuestro comandante, que es la unión. Con esto me refiero a que, pues, te digo nuevamente, buscar la forma de que todas las misiones que existen aquí en este municipio de Bolívar se incorporen, nos unamos para unificar y para masificar más el trabajo en nuestra parroquia, que se vea más el trabajo que estamos realizando a nivel municipal, que se vea ese gran fruto que estamos realizando allí en ese. ¿Cuáles son las actividades principalmente que están realizando en los diferentes sectores del municipio? Bueno, actualmente estamos realizando intermisiones. Estamos trabajando en conjunto con la misión Barrio Adentro, Madres de Barrio, y colaborando en la parte cultural en estos eventos, animando allí este espacio, animándolo, dándole una distracción a las personas que están y se están incorporando, están recibiendo esa colaboración por medio de Barrio Adentro. ¿Cómo se ve la participación tanto de quienes quieren ser parte de la misión Cultura y de quienes acuden como espectadores? Bueno, la participación, pues vamos a ir creciendo poco a poco, dependiendo también de la convocatoria que se haga por medio de las diferentes misiones que existen, bien sea Madre Madre, Mi Barrio, Hijos de Venezuela. Ya cuando nos unifiquemos más, se va a ver el fruto y se va a ver allí la participación masiva de las comunidades en todas estas diferentes actividades que se hagan en cada una de las comunidades del municipio de Bolívar. ¿Hay algún evento, digamos, integrador donde todas las misiones, la comunidad se aboque por una convocatoria muy especial de ustedes y de parte de la alcaldía del municipio de Bolívar? Estas actividades vamos a programarlas en conjunto con la Mesa del Buen Vivir. Estamos esperando esa gran reunión, que debe ser lo más pronto posible, para de allí sacar esa actividad masiva en X comunidad o en X lugar de aquí del mismo municipio, para así lograr llegar con más fuerza a cada uno de los consejos comunales del municipio de Bolívar. ¿De la actividad integradora de todas las misiones? Bueno, todo esto se va a fortalecer dependiendo de la unión que haya y dependiendo también de la asistencia a esta Mesa del Buen Vivir, que es lo que se quiere lograr. Lo que se quiere lograr es que en esta Mesa del Buen Vivir logremos participar todas las misiones y de allí sacar programar diferentes tipos de actividades en todo el municipio y masificar esa gran, por ejemplo, las personas en el barrio adentro, que se vea más el fruto de lo que ha hecho este gobierno, de lo que hace el gobierno revolucionario. Ya para terminar, un punto de encuentro donde acudan no solo los diferentes grupos sociales del municipio, sino quienes quieran adherirse y participar. Estos encuentros se van a realizar en las plazas Bolívar de cada parroquia del municipio de Bolívar. Va a ser en la plaza capital de San Antonio, Plaza Bolívar, en la Plaza Bolívar de la parroquia de Palotal, y actividades en la Plaza Bolívar de la parroquia Isaías Medina Garita. Entonces allí es donde vamos a estar programando mayormente las actividades en intermisiones, conjuntamente, como les ya, valga la redundancia, le digo, Madres en mi Barrio, Hijos de Venezuela, En Amor Mayor y las diferentes misiones que existen aquí en este municipio. Esas actividades en Llano Jores se van a programar en conjunto con las misiones, con la, en el plan de actividades que nosotros realicemos allí mismo en Ambiente del Buen Vivir. Eso va para todo el municipio en general, pero estas serían las más importantes. Plaza Bolívar de cada, llegar al corazón del pueblo para que la gente vea el trabajo que realiza cada una de esas misiones. ¿Cuál sería la actividad motivadora para que la gente se entusiasme y participe? Bueno, estas actividades son, hablando de lo cultural, la celebración de las distintas fiestas patronales en cada comunidad, también que se les haría llegar a los consejos comunales las actividades que se van a realizar durante el mes para que asistan allí a las jornadas que se vayan a realizar. Para llegar a todo esto es importante la unión de todas las misiones de este municipio, para que se vea, como te digo, el fruto que nos hace llegar nuestro presidente a las comunidades y que allí pues se vea un gran resultado. Ya la misión cultura tiene su, como siempre, ha venido trabajando por medio de un programa que se realiza mensualmente, y pues hemos venido realizando nosotros actividades en diferentes comunidades, pero la programación de estas actividades se van a ver ya después que se haga la reunión con las mesas del Buen Vivir, ¿sí? Y de allí saldrían las actividades, ya se daría una fecha exacta de las actividades que se van a hacer en todos los barrios, en todas las parroquias de aquí, de esta comunidad. ¿Qué instituciones irían a participar para lograr el desarrollo de toda esta programación tenga el éxito que se quiere? Las instituciones son las misiones, el plan Patria Segura, la alcaldía, en conjunto con los diferentes organismos que se encuentran allí apoyando a esta revolución. Bueno, gracias, muy amable, señora Helvis. Bueno, pues muchas gracias y muy contento de tener el apoyo, que es el apoyo de la alcaldía, el apoyo comunicacional, que es de gran importancia, ya que de esta forma podemos llegar a los diferentes entes gubernamentales y aparte también podemos llegar a las diferentes comunidades de este municipio. Bueno, muy agradecido, gracias. Pues muchas gracias a usted. A nombre de Fundelsur, la Fundación de la Comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo.